El secretario general de la Organización de Naciones, de la Organización de Estados Americanos, ha dado hoy algunos datos que son escalofriantes, apoyado precisamente en datos de la Organización Internacional del Trabajo. Se ha dicho que más de 20 millones de personas a nivel mundial se ven obligadas a trabajar en tareas forzadas. Estamos hablando de explotación sexual incluida, esto a nivel global. Se habla de 1.8, casi 2 millones de personas que son víctimas de trata, ¿dónde? En América Latina y el Caribe. Se dice que la gran mayoría de estas personas son explotadas por personas y por organizaciones. Se dice que 4.5 millones de estos 20 son personas explotadas sexualmente, mientras que casi un 70% de los restantes son forzados a trabajar en actividades que van en agricultura, construcción, también manufactura, empleos domésticos. Estamos hablando de la trata de personas. Esto porque queremos adelantarnos, porque se ha fijado por Naciones Unidas el 30 de julio como la fecha de recordación a nivel mundial. Aparecen cifras, pero resulta que las cifras son proyectos de vida, son personas. Y de lo que se está hablando es de una industria, será denominada industria, que mueve millones de dólares. Será comparado con el narcotráfico y también con el tráfico de armas. Pero sabe, cada persona que entra en este circuito es un proyecto de vida que se va. Y luchar contra estos individuos. Por eso queremos hablar del tema trata con quienes todos los días lidian con este tipo de situación. Está con nosotros la directora general en contra de la lucha de la trata y tráfico de personas, la licenciada Melania Torrico. Buenas noches. Buenas noches, María René. Un placer estar, bueno, tres mujeres abordando esta temática terrible para la ciudadanía hoy en Bolivia. Y por supuesto vamos a hacer el abordaje integral de la temática en esta noche para ir separando algunos aspectos y creando sinergias entre las diferentes aristas que tiene que ver con la trata y tráfico de personas. Difícil, ¿eh? Organismos internacionales, gobiernos, por supuesto ejércitos, policía, sociedad civil, las víctimas, los medios. Todos deberíamos involucrarnos porque este es un flagelo que no hace distinción con edades, con géneros, con naciones, que lo consume absolutamente todo. ¿O no? Está con nosotros Tania Sánchez, directora del Centro Gregoria Paz. Buenas noches, María René. Nosotras somos parte además de lo que es la Alianza Libre Sin Violencia. Esta es una alianza de más de 60 instituciones que estamos trabajando a nivel nacional para exigir al Estado y para hacer acción ciudadana también en relación a la prevención de todas las formas de la violencia y trata, ¿no? Y bueno, sumándonos también a aquello, algo importante para nosotras es diferenciar que en el tema de trata, como tú decías, ahí sí creemos que tiene rostro y prioritariamente tiene un rostro de mujer, prioritariamente tiene un rostro de la niña, de niños, que en los casos de trata van principalmente al tema de trata sexual, ¿no? ¿Qué cifras se registran a nivel nacional? Alguien me decía, una cosa es la denuncia, pero si tú vas sumando las denuncias y los casos no resueltos, ponte a nivel nacional, son casos que suman muchos, que son más de 10.000. Bueno, en realidad nosotros hemos culminado con datos prácticamente en la gestión 2014, 549 casos atendidos. ¿Solamente en esa gestión? En esa gestión, ¿no es cierto? ¿Cuántos vamos en 2015? En 2015 nosotros, esto para hacer un paréntesis, recibimos datos solamente de la policía boliviana, casos atendidos, trata de personas y tráfico. En este sentido, decirles que hasta marzo hemos recibido 86 casos dentro de nuestras divisiones de la FELCC, Bueno, y estamos a la espera. Justamente conversaba hace un par de horas con nuestro director nacional de la FLCC, el coronel Jaldín, para recibir ya el reporte. De, ya estamos en el primer semestre. Sí, sí, sí, ya estamos prácticamente en agosto. Necesitamos esos datos para dar a conocer este 30 de julio a la población boliviana. Pero sin duda alguna, los datos oscuros es lo que a nosotros nos está llamando la atención, esos casos que no se han denunciado todavía, pero sí en el sentido de la naturalización de este delito, yo creo que superamos el 100, el 200% de esos casos atendidos, sobre todo cuando hablamos en las fronteras y sobre todo que tenemos 5 fronteras vulnerables en el país, ¿no? Ahora, qué difícil el diagnóstico, ¿verdad? Porque hay muchos ámbitos. Estamos hablando de la prevención, estamos hablando del delito como tal, estamos hablando de la búsqueda y de la recuperación. Sí. Y extra micrófono hablábamos de la recuperación, lo valioso de la recuperación de algunos casos, donde también hay estadísticas. Hay estadísticas, nosotros tenemos datos precisos relacionados con nuestros países vecinos, por ejemplo, y a la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas nos preocupa muchísimo, al Ministerio de Gobierno y al Gobierno Nacional en sí, que ha destinado recursos para el tema de las 3 P's que nosotros manejamos dentro de lo que significa la trata y tráfico de personas, que es la prevención, la persecución del delito y, bueno, y que es, se refiere a la reintegración de las víctimas, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en procura de recuperar víctimas hoy concentrados en lo que significa el Perú. Se habla de 2.500 menores que están siendo víctimas. La Rinconada, un centro poblado minero donde se explota oro, casi 150 toneladas de tráfico ilegal de oro, pasa, tránsito, es Bolivia. Ahí no hay ley. Y ahí no hay ley, realmente es un tema de Estado, del Estado peruano, pero que se ha centrado dentro de los 7 temas importantes en los acuerdos bilaterales respecto a esta temática, en esa firma de acuerdo bilateral que nosotros hemos tenido en Puno. La Rinconada está en el departamento de Puno, a escasas 4 horas de Puno está la Rinconada. Pero, difícil, difícil. ¿De dónde salen estos datos? Se habla de 2.500 mujeres bolivianas. ¿De dónde salen los datos? ¿Sabe de dónde sale? Son estimaciones del Estado peruano. Dios santo. Porque la preocupación es de que todavía ni siquiera hay presencia policial por el temor que existe dentro de esa población que tiene prácticamente entre sus habitantes y aquellos que son flotantes, que ascienden un poco más de 40.000 personas que viven en esa localidad. Y realmente los tratantes son peruanos y los tratantes o las tratantes son bolivianas. ¿Por qué no se denuncia? Creemos que falta información, el temor, el no saber a dónde ir. Y justamente por eso un aporte de lo que es la Alianza Libre Sin Violencia es la elaboración de esta pequeña gran información de los 12 pasos que debiésemos seguir como sociedad civil para el qué hacer cuando una amiga, un hijo, una prima, un conocido ha desaparecido. ¿Y qué hacer? ¿No? ¿Y qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Y cuánto tiempo esperar? Algo que creemos que... ¿Dónde vas? Se puede ir directamente a una instancia policial de algún municipio, si es que no hubiera FLCC. En caso de que sea pérdida de un menor o de una menor, se puede ir a la Defensoría de la Niñez. Y nuestras instancias públicas están obligadas al momento de la denuncia de iniciar la búsqueda. Esa es una cosa también que hemos visto que muchas veces se espera demasiado, ¿no? Entonces, el esperar un día ya... Vas primero a la Fuerza Especial de Lucha en contra del crimen. Si es que no hubiera a un centro policial. Vas a un centro policial. Ahí se anota, hay un registro de personas desaparecidas. Entonces, uno tiene que exigir estar en ese registro. En ese registro. Después... tiene que iniciarse la investigación. Sí, se pasa a fiscalía ya o la designación de un investigador. Con ese investigador es necesario que se haga el panfleto de búsqueda y seguramente, y para eso también las personas que están conscientes de la pérdida deben llevar una fotografía, saber y dar algunos datos, cómo estaba vestida la persona, en qué circunstancias, lo más posible. Luego de esto, la policía está en la obligación de hacer el panfleto y pasarlo a todas sus patrullas, terminales, de buses y también el que la persona que ya con el panfleto puede ir a los medios de comunicación que también están por ley de ya en se obligación les pide, de, la obligación de informar, ¿no es cierto? De ahí, una vez pasados 3 días, si es que no se ha tenido todavía respuesta, ya el caso pasa a fiscalía como un tema de trata, como un posible tema de trata, ¿no? Y lo que se hace es lo más pronto posible anunciar aquello e iniciar la investigación. Ahora, ¿hay circuitos nacionales y circuitos internacionales de trata? Por supuesto. Por suerte, nosotros en Bolivia hemos generado acciones como estas, rutas importantes para hacer la denuncia, ¿no es cierto? Facilitar la denuncia. Facilitar la denuncia, y yo quiero agradecer a la sociedad civil, aquí Tania, muchísimas gracias por permitirnos a nosotros también hacer junto a ellos este trabajo de prevención y de coordinación. No nos olvidemos que esta es una red que está conformada por más de 55 instituciones y organizaciones que, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a la invitación de la PCC y de acá, de Alianza Libres Sin Violencia, para hacer conocer esta ruta crítica que parecería que fuese larga para la población, ¿no es cierto? Pero lo importante, lo que realmente necesitamos es el diagnóstico. Y quizás una debilidad que nosotros, como todos los días, estamos en esta tarea de persecución del delito. La debilidad más importante es ese diagnóstico que debe hacer la policía cuando una persona va a denunciar la desaparición de una amiga o de un miembro de la familia. Mucha gente viene aquí a los medios de comunicación desesperada y nos dicen, quieren que espere 24 horas, quieren que espere 48 horas, quieren que espere 72 horas. Claro, y nos dicen, ¿qué hago? Y nosotros no tenemos respuestas. Una de las funciones que cumple esta información es justamente el decir, no es necesario esperar los 3 días. Sí, los 3 días después de desaparecido una persona por 3 días, sí pasa a fiscalía en temas de trata. Pero antes la policía tiene el deber, según la misma legislación en términos de prevención de violencia y demás, de atender estos casos. Entonces, nuestra función también y desde sociedad civil lo que buscamos es, si bien informar a toda la población, informar a compañeros, compañeras, el decir también, exijamos nuestros derechos y exijamos al Estado, ayudemos al Estado a hacer lo que debe hacer, ¿no? Y en muchos casos nos hemos encontrado con aquello, ¿no? Que también la información hace muchísimo, ayuda mucho y es necesario con esta prevenir la posible trata de personas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas ingresan sin saber a estas redes? De pronto buscando una alternativa de vida. De pronto son muchachas que quieren ganar algo de dinero. Y de pronto te ofrecen vida fácil o vida exitosa. Y claro, dices, bueno, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ya es tarde después. Sí, evidentemente, la ley es bastante clara cuando se sanciona el delito, que es con o sin el consentimiento. ¿No es cierto? Que quede bastante claro. Segundo, en Bolivia, por ejemplo, la causa primaria de la trata es evidentemente la falta de oportunidad laboral en el país. Pero ¿qué de la otra parte? Si 50% yo no tengo la oportunidad de conseguir trabajo en mi país, salgo. Se trata del tráfico de los sueños, ¿no es cierto? Claro, tráfico de los sueños. Me gusta eso porque estamos hablando de proyectos de vida que se frustran. Claro que sí. Y se frustran, evidentemente, cuando te das con un panorama distinto. Se juega con tus expectativas. ¿Qué pasa? Nosotros hemos estado prácticamente 2 fines de semana haciendo la persecución del delito en genocidios. Hemos estado acá en la ciudad de La Paz, hemos estado en la Figueroa y hemos estado el día sábado en El Alto, en la 12 de octubre. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta cómo es de que la mujer está permitiendo ser víctima de trata, cómo se está jugando con los sueños de las personas, ¿no? Las propias amigas son las que fungen como proxenetas para que estas otras señoritas vayan y puedan trabajar. Las que te dicen, no, ven nomás, tengamos una plata, ya está, ¿qué te importa? Pero hay proyectos de vida que se frustran, hay alguna línea donde de pronto estas personas pueden acudir, pedir ayuda, pedir orientación o pedir rescate. Pero por supuesto, nosotros estamos centrándonos precisamente en el tema de la prevención y el tema de la denuncia, centrándonos para poder tener en Bolivia una línea de atención gratuita para hacer las denuncias rápidas. Una telefónica nos escuchara y rápidamente se sumara. Es muy complicado, María René. Ojalá se pudiera hacer. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Queremos tener alianzas con nuestras telefónicas del país. Es muy complicado para nosotros tener líneas que tengan 3 números, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Para que se nos facilite la denuncia. Pero imagínense, es tan complicado acceder en algunas ciudades o en algunas fronteras donde la señal se nos pierde prácticamente. Claro. Y ingresar una página yo creo que es prácticamente sueño. Imposible. Pero nos falta esos pero 3 días. Hay que buscar dentro de lo que se está hablando, prevención, o sea, por supuesto, lo grande, generar condiciones económicas para que yo no tenga que moverme, pero también la información. Hay que recuperar tal vez que, por ejemplo, y lo hablábamos, lo conversábamos con Melania, la responsabilidad de los gobiernos subnacionales, ¿no? Las alcaldías. Y las gobernaciones. Por ley, las gobernaciones, por ejemplo, tienen la responsabilidad de crear casas refugio para personas que hayan sufrido trata. Y programas también de reinserción laboral. Y a pesar de que existe la ley, en el país no existe hasta ahora una sola casa de refugio, ni pública ni privada. Y sabemos también que la asignación de recursos para la prevención de trata es escasa, ¿no? O sea, ejemplo de aquello son el qué es lo que se hace y los mismos recursos que tiene la Dirección de Trata. Y creemos que es importante, ¿no? Se refleja en, por ejemplo, la ejecución de recursos para seguridad ciudadana. Creemos que no es que falten recursos, no es que falten ideas, sino qué hacemos para la implementación. Para eso nosotras, al menos desde sociedad civil, lo que estamos haciendo es informémonos y exijamos nuevamente al Estado. Ahora, ejecutar. ¿Qué podemos decirle a los papás? ¿Qué podemos decirle a las adolescentes que nos están viendo? Usted dirá, ¿por qué tanto mujeres? Porque las estadísticas marcan que el tema trata tiene rostro de mujer, lo decíamos en esta entrevista. ¿Qué se le dice, Pablo? Tener las mayores precauciones, ¿no? Creemos que el conversar con los hijos sobre la posibilidad de, aunque parezca raro, no hablar con desconocidos, ahora las redes, que es algo muy importante y es uno de los principales vínculos, por ejemplo, para tratas de trata sexual comercial para niñas y adolescentes. Y es también el empezar dentro de nuestros procesos de educación, el Ministerio de Educación, las unidades educativas, el mirar a ver qué se dice, qué se conversa en las redes y el hablar con los chicos, con las chicas en general, sobre las posibilidades de sufrir algún tipo de violencia, ¿no? Uno cree que esto a uno no le va a pasar. ¿Qué le decimos a las adolescentes, a los adolescentes? Sí, nosotros prácticamente estamos convencidos de que se ha generado una conciencia diferente acerca de la temática. Hoy conocemos lo que significa trata de personas, tráfico de personas. Por lo menos nosotros estamos manejando los conceptos en las diferentes unidades educativas. Tengo el conocimiento que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, se ha creado y se ha elaborado un instrumento pedagógico para la lucha y la prevención de la trata y tráfico de personas. Yo creo que nosotros cuando salimos, por ejemplo, a hacer la campaña Amor Sin Fotos, que ya hemos visitado 6 departamentos, hemos visitado 4 provincias, sobre todo fronteras, ciudades intermedias. Mire cómo somos alumnos que crean sketch acerca de la trata de personas. Ellos tienen conocimientos claros, aquellos que están en los cuarteles también, cómo están generando actitudes diferentes frente a la problemática. En ese aspecto nosotros vamos evolucionando en el país. Pero ¿qué pasa a esa adolescente que he visto, digamos, antes de ayer en el Enocinio del Alto? Una pequeña que nosotros hemos ingresado con policías, con medios de comunicación, y se le pregunta, ¿cuántos años tienes? Porque parecía una chiquilla de 12, 13 años. Yo llego desde Yungas, pero yo tengo dos hijos, me dice. Mis padres, yo vivo en la casa de mis padres son los que me ayudan, pero ya no les alcanza para mí. Y como aquí me reciben a tan solo presentación de mi fotocopia de carnet de identidad y mi carnet de sanidad, que cada 15 días yo tengo que hacer una renovación, y bueno, eso resulta complicado porque las señoritas están en las puertas prácticamente sin ropa, ¿no? Y si uno le pregunta, ¿por qué estás así? ¿Cómo te sientes? Bueno, obviamente, bueno, son historias de vida diferentes y es la lucha interna, ¿no? Cuando estando en España me ha tocado conversar con, bueno, conversar con una mujer que tuvo la suerte de escaparse. ¿Víctima? De víctima, sí. Que tuvo la suerte de escaparse de un lenocinio que estaba en mitad de un tramo carretero, pero adentro. Básicamente la tenían desnuda, básicamente para que no se escape y para que preste servicios. Y intentó escaparse un par de veces hasta que finalmente logró y por esas cosas de la vida logró que un automóvil que la veía corriendo se detenga y no sea de sus captores. Logró presentar denuncia y logró intentar rehacer su vida, pero quedó marcada para siempre. ¿Cuál fue el punto inicial? Era un anuncio, sí, sí, donde te ofrecían poder ser modelo. Sí, sí. Y eso terminó en una historia casi de terror, casi de terror. Sí, nosotros estamos trabajando en la regulación también y tenemos que tener una reunión, yo creo urgente, todas las organizaciones e instituciones y la sociedad civil que estamos luchando, el Consejo Plurinacional, con todos los dueños de los medios de comunicación impreso, porque prácticamente se está promoviendo y se está fomentando la comisión de este delito que se está acrecentando en el país. Tengo el sueño, soy adolescente, tengo el sueño, quiero ayudar económicamente o quiero liberarme económicamente. Tengo una oportunidad, ¿por qué me van a restringir? Hay que pensarla, hay que buscar certezas, buscar seguridades. Pero claro, hay una ley importantísima, la ley 263. En esta se establecen sanciones. Hemos hablado de la prevención, hemos hablado de la búsqueda. Hablemos de las sanciones a quienes infringen la ley. Así es. 5 a 20 años. Puede ser sancionado la tratante o el tratante o la traficante o el traficante. En este sentido tenemos una ley que sanciona severamente a los perpetradores. Eso cabe reconocer. Nosotros tenemos una ley riquísima en el país y que se la está implementando y ejecutando de a poco, porque tenemos resultados. Ya tenemos con detención preventiva proxenetas en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en esta ciudad de La Paz, donde tenemos el mayor índice de la comisión de este delito transnacional. ¿El punto central es La Paz? La Paz y El Alto. Es increíble. Y a mí me gustaría muchísimo que ustedes me acompañen en el seguimiento a los lenocinios. Me gustaría que las mujeres periodistas estén en este trabajo de investigación periodística. Cuán rico sería nosotros tener esos datos de investigación periodística, como ha sucedido en Santa Cruz, que gracias a un programa televisivo nosotros hemos desarticulado juntamente con la policía a una red de proxenetas. Poderosa. Proxenetas. Yo creo que hay tareas que nosotros la tenemos que ir trabajando, que están dentro de la ley 263, son 14 fines de la trata, que van desde el proxenetismo hasta la pornografía infantil, mendicidad forzada, embarazo forzado. En realidad son 14 fines de la trata y los 14 fines existen en el país. Esta esclavitud moderna nos está acaparando a las familias bolivianas, pero lo importante que tenemos, esas sanciones se están cumpliendo, seguimos todavía debilitados en nuestra justicia, pero la lucha es constante. El tema de la justicia también es un tema de donde la sociedad civil se ve afectada, ¿verdad? Sí. Necesito dinero, necesito tiempo, necesito profesionales, nadie me defiende, mi proceso se posterga. Justamente como contribución a lo que dice Melania, nosotras estamos viendo y hemos levantado una línea base inicial en 24 municipios del país, incluidas ciudades capitales. Durante el 2014 sabemos que de todos los casos denunciados y que ya llegaron a tema de fiscalía, 5 llegaron a sanción. Llegaron al tema de el procesamiento, pero de esos no hay ninguno con sanción, al menos de la línea base que hemos recogido. Y ahí creemos que, lo que decía Melania, falta reforzar todavía la fiscalía, el trabajo de la fiscalía, el tema de las pruebas, que es muy complicado el demostrar los temas de trata. Muchas de las cosas que se plantea cuando se llega a estos niveles es pruebas, ¿no es cierto? Y son estos temas de la foto, con quién, cuándo, cosas que pues... ¿Cómo? ¿No? Claro, entonces, ¿cómo? Sí, ahí creemos que la reforma de justicia también tiene que contribuir a facilitar algunos temas, a dar mayor celeridad en fiscalía, la carga procesal que tienen fiscales, no solamente en estos temas, sino en los temas de violencia en general, hacen falta más juzgados, hacen falta fiscales con una mayor información, pero además conocimiento sobre los temas de violencia y trata, creemos, eso es una limitante, porque no son temas de todos los días, son de todos los días, pero de pronto no de esta visibilidad, ¿no? Sí, ¿no? Tienen un... Pero hay algo, ¿no? Yo recuerdo hace unos 6 años habrá sido que con gran pompa anunciaban, no, unos 11 años que con gran pompa anunciábamos la primera sanción en contra de un marido que había asesinado a su mujer. Y de pronto ahora el tema del feminicidio va tomando mayor visibilidad y con ello aumentan las denuncias, a pesar de que continúa el porcentaje de víctimas. Pero se habla ya del tema. Sí. Antes no se hablaba de trata. Y sí, sí, estamos en esa tarea de difusión, uno, de la normativa de la 263 promulgada el 31 de julio del 2012. Pero sin embargo Bolivia tiene una legislación respecto a esta temática desde el 2006. Desde el 2006 hasta la fecha, Bolivia tiene 12 sanciones, 12 personas que están en la cárcel por la comisión de este delito y una sentencia absolutoria. Datos importantes que nosotros y nosotras debemos conocer, pero lo importante es de que necesitamos difundir la problemática en nuestras casas, en nuestras escuelas y sobre todo, ojo, la alerta a los padres de familia, porque muchas de las menores de edad que están en lenocinios, jóvenes, y ¿sabe qué? No interesa si usted tiene 20, 30, 40 años, lo importante es ese rescate, pero ese rescate que empieza en casa. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando el padre pregunta, ¿dónde está mi hija? ¿No es cierto? Si está desde las 3 de la tarde y vuelve 10 de la noche, ¿dónde está? Pregúntele. Y ahí también la construcción de valores. Porque un hombre que busca servicios sexuales, el hecho de que un hombre que busca pornografía infantil, una persona, hombre o mujer, que al final está en la idea de ser consumista también, que es parte de un círculo económico, ¿no es cierto?, también promueve aquello. Entonces, sí creemos que es importante también el fortalecer, promover políticas públicas a nivel de lo que es educación, medios de comunicación, lo mismo, ¿no?, para hablar y para conversar y para trabajar con los compañeros. Sé que es otra realidad, pero para cerrar esto, ha habido una reducción notable de prostitución en Suecia. Y el por qué es porque se ha cambiado la norma y la norma ahora sanciona al que paga los servicios. Al cliente. Con ello, claro. Con ello resulta que los índices de prostitución han bajado y algo tiene que ver con que este no es solamente problema de mujeres, es problema de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias a las dos. es difícil hablar de este tema, pero es muy importante hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María René. Invitarle a la población, el 30 de julio tenemos actividades como una marcha que va a empezar en Iglesia San Miguel en Calacoto, hasta la Plaza Humboldt, todas las instituciones involucradas dentro del Consejo Plurinacional. Tenemos, yo dije en la dirección, quiero tener 100, 200 instituciones que formen parte de esta marcha. Desembocamos en la Plaza Humboldt. Esto es un trabajo de coordinación interinstitucional sin color político. Lo más importante para... Por la dignidad del ser humano. Por la dignidad del ser humano. Que sea por Juana, por María, por Lupe, por Ana, por Antonio, por José, por Melina, por todas, todos, todas y todos las víctimas de violencia. Sí, evidentemente. Y las víctimas de trata. Y las víctimas de trata y de tráfico de migrantes, que es una historia aparte, que las vamos a ir contando de a poco, porque es necesario hacer una coherencia de todo y el seguimiento a toda esta temática, para no solo hablar en fechas como esta que se nos viene, pero invito a la población paseña que nos pueda acompañar. Ojalá. María René. Es el 30 de julio, 8:30 hasta las 12:30 en la Plaza Humboldt. Acompáñenos. Esta lucha es de hombres y de mujeres, de niñas, adolescentes. Los esperamos de corazón porque tenemos que estar unidos contra este flagelo transnacional y esperamos que en la Plaza Humboldt nosotros podamos tener un hecho histórico, inédito. Ojalá. En procura de la prevención. Ojalá, que así sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Vámonos rapidito a corte. Le cuento que...